Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Escucha. Conoce. Transforma. Radio UV presenta Púrpura. Deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Una producción de Radio UV 90.5 FM con Brisa Gómez. Muy buen día para ustedes desde Radio UV. Estamos en el 90.5, son las 11 de la mañana con 4 minutos y estamos iniciando una emisión más de Púrpura. En esta ocasión me da mucho gusto las invitadas que tenemos en este estudio y justamente vamos a hablar de un tema que es realmente importante y del que todo el mundo tenemos algo que decir. Hoy vamos a hablar acerca de las ciudades seguras y para hablar de esto, bueno, pues está con nosotras Armida Rubio, que es una de nuestras invitadas el día de hoy y que, bueno, pues déjenme presumirles, además, ella es ganadora de un reconocimiento precisamente por realizar este trabajo sobre ciudades seguras. Armida, buenos días. Hola, muchas gracias por invitarme a este programa, pues que tiene mucho que dar a la universidad y a este segundo programa, ¿no? Llevan dos. Así es. Pues fascinada de estar aquí contigo y con la otra compañera. Gracias. Y bueno, pues del otro lado, déjenme platicarles, tenemos a Dani Meléndez, que bueno, pues además de hacer muchísimas cosas y ser una gran maestra, tiene también su lado artístico y que a mí me parece que es maravilloso, de verdad, es un placer escucharla y tenerla sobre todo aquí. Dani, buenos días, platícanos un poco. Buenos días, pues lo que yo hago son décimas, que es un tipo de poesía de 10 líneas, por eso se llama décima. Entonces, es labor de los que escribimos poesía comunicar de forma rimada muchos temas. Entonces, bueno, en el veracruzano lo más conocido es la picardía, pero hay muchos temas de los que se puede hablar, aparte del amor, ¿no? Muchos temas, tanto lo picaresco como lo trascendental, como lo político, todo tiene que pasar por la poesía. Además, es una forma más didáctica de entender a veces algunas cosas. En fin, yo lo uso como un canal de comunicación desde los 16 años, o sea, hace 3 años. Claro. Y gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí. Gracias, además déjenme decirles que Dani hace décima feminista. Sí, un tiempo estuve trabajando en una institución no gubernamental, pero yo llegué por otra razón, para moverle ahí los botones a lo de radio, porque estaba yo estudiando comunicación, había una cabina de radio. Y ahí me tocó la fortuna de escuchar a muchas mujeres como Alda Facio, Marcela Lagarde y un largo etcétera, y compañeras que hacían radio con enfoque de género. Entonces empecé a escribir, yo ya escribía décimas y empecé a escribir hacia ese camino también, que es muy muy bonito también conocer. Y bueno, pues en esta nueva edición, déjenme hacerles la pregunta que abrimos para las redes sociales. ¿Te sientes segura cuando sales en las calles? Escríbanos al WhatsApp 2281-040477, al Facebook de Radio UV y Púrpura Radio UV. Hoy además, déjenme comentarles, tenemos obviamente a mi queridísima Brenda, que nos está produciendo la edición de hoy, y por supuesto a Soledad Macías, que se encuentra en los controles. Este es un programa de mujeres hecho por mujeres y pues para todo el auditorio. También quiero agradecer el apoyo en la producción a Antulio, a Marisol Cruz, a Aldo Camacho, a Miriam, a Alan y bueno, pues por supuesto a estas invitadas de lujo que tenemos el día de hoy. Y bueno, pues vamos a empezar. Armida, platícanos un poco este trabajo que haces sobre ciudades seguras. ¿En qué consiste? Pues mira, es un trabajo complejo, como lleno de muchos hilos y muchas ramitas, ¿no? Como si fuera un árbol donde convergen un montón de cosas, porque pues esto de las ciudades seguras es un tema multidisciplinario o interdisciplinario, si lo quieren llamar, porque no solamente se soluciona el problema, digamos, a partir del urbanismo, que es la disciplina en la que yo me especializo. Tiene que ver muchas cosas, ¿no? O sea, tiene que ver, por ejemplo, la sociología, la antropología, tiene que ver la ingeniería de tránsito, tiene que ver un montón, la ecología, por ejemplo, ¿no? Pero siendo un problema tan complejo este de la seguridad en la ciudad, De todas maneras tiene como puntos de convergencia en donde digamos que todas esas disciplinas y todas las miradas llegan, ¿no? Uno de estos puntos de convergencia es el tema de la violencia que sufrimos las mujeres en las ciudades, sobre todo en Latinoamérica. Yo creo que es una cuestión que se ve como más, pues es más alarmante a lo mejor que en otros países que han logrado ciertos, pues cierto estatus, digamos, o cierta manera de vivir en las ciudades, en donde te puedes sentir a lo mejor más segura caminando a las 3 de la mañana sola, ¿no? Así es. Así me pasaba a mí, por ejemplo, en Barcelona. Cuando estuve viviendo por allá, pues yo caminaba a esa hora y, ¿no? Pero pues aquí en Jalapa, como están las cosas, pues ahorita no podemos decir que nos podemos sentir así. Este tema de la violencia contra las mujeres, pues tiene, digamos que tiene muchos orígenes. El cultural, también tiene un origen en la forma que son las ciudades, porque las ciudades se empiezan a diseñar desde una visión patriarcal, desde cómo la ven los hombres, ¿no? Porque históricamente pues las ciudades han sido diseñadas por hombres. Entonces, digamos que no se han puesto en los zapatos de las mujeres. ¿Qué es lo que vivimos las mujeres? ¿Qué es lo que necesitamos hacer cotidianamente las mujeres, ¿no? ¿Cómo nos sentimos? Todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, esta cuestión de las ciudades seguras pues involucra, por ejemplo, el estudiar y entender qué es lo que está pasando en las ciudades actualmente para que después puedas proponer algo, ¿no? ¿Qué hacemos culturalmente, espacialmente, socialmente, económicamente? Un montón de cosas. Y bueno, pues trabajaste además con estudiantes de la Facultad de Arquitectura. Estuvieron evaluando algunas calles y algunas colonias de esta ciudad. ¿Cuáles fueron esos puntos que ustedes revisaron? Mira, qué bueno que me preguntas eso, porque este es un proyecto, estamos haciendo un proyecto en la Facultad de Arquitectura desde hace un año. El proyecto se llama Espacios Públicos Amables para las Mujeres, que aprovecho aquí para mandar un saludo a mi cuerpo académico Entornos Sustentables, que pues somos un grupo de personas interesadas en distintos temas, y pues por ahí empieza a surgir esto. También un saludo y un agradecimiento a Yadira Hidalgo del Instituto Municipal de las Mujeres, porque fue precisamente a petición del instituto que empezamos a hacer este proyecto. Porque como ustedes saben, pues aquí en el estado de Veracruz tenemos la alerta por violencia de género en 11 municipios y uno de ellos es Jalapa. Y dentro de esta alerta por violencia de género hay un punto que es el punto 2, que se refiere a la recuperación de los espacios públicos. Lo que marca este instrumento, que es la alerta, dice que ha de enfocarse esta solución en la iluminación y en la vigilancia de los espacios públicos. Pero nosotras desde arquitectura dijimos, espérense, es que no solamente con iluminación y con vigilancia se va a solucionar el problema. Son muchas cosas, ¿no? Entre ellas a nosotros nos toca la configuración física del espacio. ¿Cómo es? Si hay, por ejemplo, recovecos donde se puede esconder a alguien, si yo me paro en una esquina de una calle y no puedo ver cómo termina esa calle o con quién me voy a encontrar, por ejemplo. Si está muy descuidada una zona, muy deteriorada, también eso genera más inseguridad. Todas esas cosas las vimos. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer algo desde la arquitectura y el urbanismo para poder entrarle al tema, ¿no? Desde donde nos toca a nosotros. Y creamos este proyecto. La primera etapa que se hizo con el proyecto fue una etapa de diagnóstico, como les decía hace rato, pues primero hace falta entender dónde estás parada, ¿no? Así es. Entender la ciudad, entender cómo funciona. Hicimos esta primera etapa que fue un diagnóstico de la red de espacios públicos de Jalapa. Esta la hicimos con dos maravillosos y maravillosas estudiantes, con Carlos Martínez y María del Mar Ferrer, que les mando un beso muy apretado a mis estudiantes, que además se han vuelto expertísimos en el tema. Y con Mari Carlos hicimos este diagnóstico a través de sistemas de información geográfica, que son, haz de cuenta, como si tú fueras sumando muchas capas de mapas y ves los puntos que se intersectan distintas cosas. Por ejemplo, hicimos un mapa que a través de la información que nos proporcionó el Instituto Municipal de las Mujeres, sí, donde nos dijo qué colonias eran donde tenían ellas más reportados más casos de violencia. Así es. Y luego nos dieron también otro mapa desde el Instituto de Seguridad Pública. Luego ya hay un estudio para los espacios públicos de Jalapa que hizo un compañero, Mauricio Hernández Bonilla, de la Facultad de Arquitectura, y lo tenía desagregado por género. Entonces, okay, también pudimos ver las mujeres cómo veían los espacios públicos. Entonces fuimos haciendo como varias capas, digamos, territoriales, y entonces ya vimos dónde converge la problemática. Ese fue la primera etapa que hicimos. Entonces ahí descubrimos, por decirles algunos datos que surgieron de este diagnóstico, ahí descubrimos que, por ejemplo, las calles en donde se transita mucho, porque hay que ir de la casa al trabajo, de la casa a la escuela y todo esto, son calles que, si bien tienen mucha vida, también son muy peligrosas para las mujeres. Otra cuestión es los parques. ¿Por qué son estas calles que son transitadas? ¿Por qué son peligrosas? Pues son el trayecto diario de las mujeres, uh-huh, ¿no? Entonces, también se sabe que van las mujeres, pues que de alguna manera están trabajando, son económicamente activas y pues traen su lanita. Okay. ¿No? Entonces, también esa parte afecta, y pues también afecta que continuamente pues están pasando las mujeres por ahí. Las personas que van a agredir ya saben por dónde tienen que pasar las mujeres, porque son pasos obligados, ¿no? Yo me bajo del camión aquí en la parada y tengo que pasar por esa calle a fuerzas para irme a mi casa. Entonces las personas ya saben. Claro. Entonces esas calles, identificamos algunos trayectos, digamos, ¿no?, que son como los más problemáticos. También identificamos parques. Y aquí quisiera aclarar una cosa, porque luego esto lo dije en otro foro y me dijeron, bueno, pareciera que si los parques tienen la culpa de la violencia. No, no. Los parques son muy buenos para la ciudad, son un pulmón verde, son súper necesarios. La única cuestión es que hay que mantenerlos bien, o sea, hay que mantenerlos, el pasto cortadito, que no se generen que no haya estos arbustos puntos muy ciegos, altos, ¿no? Uh-huh. Exactamente, que estén bien cuidados, bien mantenidos. Y también algo súper importante en los parques es que tengan actividades todo el tiempo, porque si están solos, ahora sí, como dicen, bien sólidos, entonces ahí es donde se dan los problemas, ahí es donde se da el acoso, ahí es donde te puede seguir alguien, se puede esconder alguien por ahí, si no están vivos, pues. Claro. Entonces, si identificamos que gran parte de los parques de Jalapa es donde pasan estos eventos, ¿no? Y bueno, no vamos lejos, ¿no? Apenas en la zona del Santuario de las Garzas, sí, que es una de las zonas que se encuentra pues en Jalapa, precisamente se dio el hallazgo del cuerpo de una joven que había desaparecido días antes, y que bueno, precisamente fueron los vecinos los que identificaron que había una persona ahí, ¿no? Sí. Y esto es parte justo de eso que menciona Armida, la necesidad de que estos parques estén no solo resguardados, sino también, bueno, pues con un mantenimiento. Lamentablemente, bueno, pues una instalación abandonada que estaba ahí, era un tanque de agua, fue el sitio donde lamentablemente fue hallada esta joven, y que ahora, bueno, pues es parte de una responsabilidad que tienen las autoridades precisamente en este sentido, ¿no? Sí, sí. Pues ese, precisamente el Santuario de las Garzas es un caso súper especial y también bien complejo, porque como que involucra un montón de cosas. Por ahí es un paso obligado, como les decía, uh-huh, hace rato, es un paso obligado por el que tienen que pasar las mujeres para ir de una colonia a otra. Entonces ya sabe la gente. Es un lugar que no tiene iluminación en una gran parte. Es un lugar también que no hay actividades, ¿no? Y bueno, han pasado muchas cosas ahí, y precisamente se lo abordamos en la segunda parte del proyecto, que si quieres al ratito te platico. Bien, mientras vamos a platicar con Dani. Dani, platícanos un poco del trabajo que estás desarrollando en cuanto a las décimas, por favor. Bueno, yo tengo 20 años de escribir décimas, 22, ya hice la cuenta hace rato. Empecé como adolescente. Mi papá ha sido promotor cultural desde que me acuerdo. Entonces, cuando tenía 16 años, me acababa de suceder un encuentro iberoamericano de decimistas en el puerto de Veracruz. Vinieron de Cuba, de Argentina, de muchos lugares, y llevó a uno de esos poetas, Ricardo González Llero, un cubano, al patio de la casa de todos ustedes allá en Minatitlán. Y yo, como buena adolescente, estaba viendo la tele. Me dijo, chamaca, ya deja de ver la tele y salte al taller de décima. Y en ese tiempo estaba muy enamorada, entonces ya todo lo que escribía era de amor, obviamente. Conforme pasa el tiempo y también los estadios del amor, la desilusión, etcétera, etcétera, empecé a escribir de esos otros temas. Pero cuando trabajé en esta institución que te digo, escuché muchas cosas y obviamente ya es mi manera de, cuando reflexiono algo, ¿no? La décima. Entonces, nos invitó el Instituto Veracruzano de las Mujeres en 2010. No recuerdo ahorita, se me va el nombre de la maestra Parisi. Marta Mendoza Parisi, fue la primera directora del instituto, claro. Hicieron un programa de televisión, 10 programas de televisión, y yo abría y cerraba el programa con décimas de acuerdo al tema de él. Entonces ahí es donde tuve que ponerme a leer un poco y todo. Y en otros, en otras fechas, como el día de por la despenalización del aborto, también leí bastantito sobre el tema y escribí unas décimas a favor de la despenalización del aborto. Y ahorita les voy a decir estas que tienen que ver en general, ¿no? Dice, mujeres tienen derecho a expresar sus opiniones y eróticas sensaciones que nazcan desde su pecho, a no vivir en lo estrecho del machismo dominante. Tienen como ser pensante el derecho a decidir los hijos que han de parir, también a la información y acceso a la educación para un mejor porvenir. Tienen derecho también las mujeres al trabajo, que su salario sea un tajo igual al del hombre, quien debe conducirse bien y no incurrir en acoso sexual por ser poderoso o gozar de jerarquía, pues la mujer de hoy en día debe salir de ese pozo. Y si algún derecho falta, es el que pide conciencia de salir de la violencia. Eso es lo que más resalta. Es necesidad muy alta el derecho a la igualdad, a la paz, la dignidad, la vida sin restricciones, erradicar vejaciones, acceso a la libertad. O sea, partiendo de la libertad, pues ya de ahí todo lo demás, ¿no? ¡Bravo! ¡Bravo! Esto es parte de las décimas de que has hecho durante todo este tiempo. Uh-huh. Y tengo otra que dice, cuando dicen, ay, pero es que ya no se vive violencia, es que el patriarcado ya no existe porque los hombres de hoy en día ya tienen otra visión de la vida, quieren ser independientes, quieren avanzar, sí, pero eso no quita de tajo las costumbres y la forma de vivir. Entonces escribí estas que cuando salió la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, escribí estas que dice, no hay una mujer que escape de violencia o de maltrato, lo digo y no es arrebato, no es locura o disparate, puede empezar el debate, que Eva empezó casquivana, que por morder la manzana y que el hombre también sufre. Eso huele a puro azufre. Toda violencia es insana. De pensarlo me indigesta. ¿Por qué existe la violencia? Ya lo investigó la ciencia y aquí dejo una respuesta. La cultura es una orquesta en donde se acurrucan formas de pensar caducas de una estructura social donde todo es desigual y en ese ritmo se educa. Pero no es el sufrimiento la forma de hacernos ver, es avanzar y crecer, se llama empoderamiento. Es buscar el surgimiento de nuevas formas de ver, de legislar y de hacer la igualdad en cotidiano, ciudadana y ciudadano por igual hombre y mujer. A construir la exigencia en un mundo patriarcal, busquemos un trato igual que reluzca la sapiencia, si es que todavía tenemos, porque es verdad. No hay que guardar apariencia y que el valor no se ahogue, que el machismo se derogue en su violencia enfermiza y que con calma y sin prisa se vive en paz, se dialogue. En fin, que ya me despido diciendo que hay esperanza y que hay que tener confianza de aprender de lo vivido, de repente se me pierde esa confianza. Y que se ha construido una ley que nos da acceso a salir del retroceso de la violencia terrible. Que ley existe es plausible, que no se quede en lo impreso. Gracias. Precioso. Y además, bueno, déjenme comentarles, Dani también ha participado en algunas campañas donde se hablaba acerca de la violencia obstétrica, que sí, justamente era uno de los temas que están incluidos en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Pero de eso vamos a hablar ahora que regresemos. Vamos a escuchar una canción, es Esperanza Spalding, Funk the Fear. Fear. Live your life. Fuck the fear. Púrpura, transformando imaginarios. En Oaxaca, un grupo de mujeres organizadas crearon una estrategia para trasladarse de forma segura en la ciudad. Femicletas Oaxaca es una colectiva de mujeres que promueve el uso de la bicicleta como medio de transporte y recreativo, siendo esta una herramienta para fortalecer su autonomía y crear hermandad entre mujeres. Así nos lo platica Maritrini García, quien forma parte de esta colectiva. Es una colectiva de mujeres exclusivamente. Femicleta se trata de generar redes entre mujeres a través de la promoción del uso de la bicicleta como herramienta, no solamente de medio de transporte, sino como herramienta de empoderamiento y emancipación. Lo que hacemos nosotras es reapropiarnos del espacio público, que es donde nosotras realizamos diversas actividades, ¿no? Que van desde las rodadas, proyecciones de películas, de documentales, clases de iniciación para aprender a andar en bicicleta para mujeres, hasta una diversidad infinita de talleres realizados por las mismas partícipes, con la intención de transmitir conocimientos y compartir estos conocimientos de mujeres, por mujeres, para mujeres. La idea de generar esta colectiva surge de múltiples necesidades, de la necesidad de transportarnos, ¿no?, en medios seguros, en medios sustentables, y pues la bicicleta es ese pretexto. Un día nos reunimos por azares del destino varias mujeres, y algunas compañeras sabían andar en bici y les apasionaba el uso de la bicicleta. De hecho, ellas usan la bicicleta como medio de transporte en la ciudad. Otras teníamos la necesidad de aprender a andar en bicicleta. La necesidad, la inquietud, el interés. La mayoría de las chicas que iniciamos la colectiva estamos conscientes de que los espacios mixtos muchas veces lo que hacen es limitarte. Entonces decidimos juntarnos para transmitirnos esos conocimientos, y así fue como inició la construcción de esta colectiva. Femicletas lleva más de un año realizando diversas actividades y talleres exclusivas para mujeres, siendo las mismas participantes quienes comparten sus conocimientos con las demás. Todas aportan y aprenden para así empoderarse juntas. Nosotras ofrecemos principalmente 4 acciones como colectiva. La primera es enseñar a mujeres y niñas a usar la bicicleta, a pedalear, ¿no? Después de aprender a pedalear, aprender a moverte o a usar la bicicleta como medio de transporte en la ciudad, con todo lo que implica la seguridad vial, la educación vial, ¿no?, la protección. Esa es una parte. La otra parte es que hacemos rodadas en la ciudad. Son tramos cortos, pero las rodadas son con la intención de generar esa seguridad para andar en la bicicleta, en grupo, en manada, como nosotras decimos, y también que ellas vayan como agarrando confianza para usarla como un medio de transporte seguro. Bueno, la otra parte, enseñar a las mujeres también la mecánica de bicicleta para que ellas puedan ser autosuficientes en las reparaciones de su bicicleta, o si no las van a realizar ellas las reparaciones, mínimo pues que sepan, que no les vean la cara, ¿no?, y no poner en riesgo tu integridad física. La otra actividad que tenemos planeada es enseñar la autodefensa en bicicleta para mujeres. Si vas tú usando tu bicicleta como medio de transporte y eres sujeta de alguna agresión, puedas defenderte, puedas huir, o todo lo que implica la perspectiva de la autodefensa feminista, pero con la bicicleta. Femicletas es una iniciativa noble que se puede replicar fácilmente, ¿no? Lo único que necesitas, un grupo de mujeres que se reúnan, que se junten y que intercambien ideas. Claro que siempre es importante en las colectivas pues trabajar de forma horizontal. El pretexto es la bicicleta, es nuestro pretexto para reunirnos, para hacer ejercicio, para transmitir conocimiento, para generar redes de sororidad, y la bicicleta y el uso de la bicicleta nos sirve como una manera de visibilizar que podemos hacer cosas juntas como mujeres. Transmitirnos conocimientos, intercambiar estos conocimientos y construir cosas en pro de nuestro fortalecimiento, de nuestro empoderamiento, de nuestra seguridad. Gracias a Femicletas Oaxaca por compartir su saber. Ellas nos demuestran que cuando las mujeres nos organizamos y colaboramos por el bien común, podemos generar cambios radicales en nuestra vida cotidiana. Ya estamos de regreso después de escuchar esta cápsula y justamente Armida nos comenta que ella en algún momento incluso pues salió a rodar con las Femicletas allá en Oaxaca. Sí. Y bueno, pues es una experiencia que ella nos comenta que es maravillosa porque son sororas, son además grandes atletas y que tienen además una preparación justo para pues poder sobrellevar estas ciudades inseguras en las que vivimos. Sí, son bien lindas. Un besote enorme a las Femicletas por ahí, a Maritrini, bueno, a todas. Que les comentaba yo aquí a Brisa y a Dani, que yo rodé con ellas y son súper simpáticas. O sea, además de todo lo que ya dijeron en la cápsula, que hacen una maravillosa labor allá en Oaxaca, son muy simpáticas. Entonces tú vas rodando y te vas así muriendo de la risa por lo que dicen. Son súper sororales, o sea, no te dejan, si tú vas más lento, no puedes ir a su ritmo, te esperan, o sea, de verdad que son muy, muy lindas y hacen algo muy necesario en las ciudades. O sea, los colectivos feministas que trabajan en las ciudades son muy importantes, forman parte de esta seguridad ciudadana, son fundamentales, ¿no? Que nos ayudemos entre mujeres. Y fíjense que hay muchos. Este de Femicletas es uno, pero por ejemplo en Brasil hay uno que se llama Feminicidades, que ellas hacen entrevistas a distintas mujeres con temas sobre todo del acoso callejero. Entonces imprimen una frasecita, un pequeño relato de lo que les contaron las mujeres con la foto de la mujer y lo pegan en las calles. Entonces tú vas caminando y te puedes sentir identificada con lo que dijo otra, o los hombres que van pasando ya lo ven así como de, ay, pues no está tan chido esto que estar acosando a una chica o decirle cosas en la calle, ¿no? Pero hay muchas que hacen cosas de verdad muy buenas y muy necesarias. Y bueno, pues quiero aprovechar para agradecer a Ana Lilia y a Francisco, que les mandan un saludo tanto a Dani como Armida. Gracias. Y bueno, pues bien, ellos son parte del grupo Rescate del Río Cedeño. También a Veno, pues felicita a Armida y a Daniela y muchas al programa. Gracias. Muchas gracias. Y les recuerdo el número de WhatsApp 2281-040477 y a través del Facebook Radio UV y Púrpura Radio UV, donde nos pueden dejar sus comentarios sobre este tema. Y estábamos platicando con Daniela también sobre las décimas que ha estado haciendo y ella nos comenta justamente que tiene una muy buena, que incluso nos estaba platicando un poco, nos estaba dando una probadita antes de regresar al aire y que nos gustaría que nos la contara. Sí, son décimas de una querida amiga de Puebla que se llama Lourdes Aguirre Beltrán, pero de sangre tlacotalpeña, de origen tlacotalpeño, y participó en un disco que se llamó Ni Moza Ni Musa, en donde se hizo una convocatoria para hacer décimas de género, y ella hizo esta que es muy divertida, que dice: de toda mujer se espera que vista como modelo y también que limpie el suelo, siendo dulce y salamera. Y aunque con sueldo coopera en el gasto familiar, también debe refregar la ropa de su adorado para que el muy descarado vaya con otra a bailar. Después de dura jornada en el trabajo, el varón se acomoda en el sillón a tomar su limonada, que debe estar preparada por la mano diligente de su mujer complaciente, que llega de la oficina y se mete a la cocina a hacer comida caliente. Mientras el hombre reposa, hay que atender a los críos, resolver todos los líos, pues hay que ser buena esposa, trabajadora, preciosa, con un cuerpo de sirena, preparar sabrosa cena y en el tálamo nupcial portarse sensacional. Vaya qué ingrata faena. Buenísima, wow. Definitivamente. Ese es un disco, Ni Musa Ni Moza. Uh-huh. Es un disco, además, que incluye el trabajo de muchas mujeres que han hecho décima y que se han impulsado en el tema de la décima feminista. Y que, bueno, pues ojalá un día de estos podamos compartir con ustedes en este espacio y que se lo vamos a traer a Brenda precisamente para que lo escuchemos. Vamos a continuar con el tema de las ciudades seguras. Y Armida, sigues con este proyecto. Entonces, viene esta segunda etapa. ¿En qué consiste? Pues mira, la segunda etapa estuvo bien padre. Ya después que vimos dónde convergían todas las capas de las que estábamos hablando, de inseguridad y de violencia contra las mujeres, identificamos que son tres colonias donde están sucediendo pues actos violentos, más violentos contra las mujeres, que son la colonia Veracruz, la colonia El Moral y la Plan de Ayala aquí en Jalapa. Entonces, ahí en la facultad dijimos, vamos a profundizar, ahora sí, a bajar de escala y a meternos en las colonias para ver qué está pasando, cómo son los espacios, etcétera. Y particularmente hicimos con el maestro Mauricio Hernández Bonilla y yo, y la maestra Sonia Estrada, hicimos la colonia Veracruz y El Moral, pero profundizamos más en la Veracruz. Entonces, por eso, precisamente, como ahí en la colonia Veracruz está colindando con el Santuario de las Garzas y el Molino de San Roque, ahí estuvimos trabajando y ahí profundizamos en el estudio con una metodología de unas chicas de Barcelona que se llaman Colectivo Punto 6. Ellas son unas chicas que hacen urbanismo feminista, fíjense qué interesante. Sí. Esto es una vertiente del urbanismo que tiene muy poco tiempo. En 2006 ellas empiezan a trabajar y hay otras teóricas también del urbanismo que están trabajando en esto, pero ya como asentado el término de urbanismo feminista tiene muy poco. Entonces agarramos la metodología de Colectivo Punto 6 de Barcelona y evaluamos la colonia Veracruz con 15 indicadores, entre ellos, por ejemplo, proximidad. O sea, nos dimos cuenta qué tan próximas o qué tan lejanas están, por ejemplo, las paradas de autobús, o las tienditas, uh-huh. o este tipo de cosas que, por ejemplo, cuando tú vas caminando sola en la noche, pues si ves que al elotero, que si ves que a la tiendita, ya de alguna manera te sientes segura porque hay gente. ¿Sí? Y luz, o sea, todo eso, ¿no? Entonces vimos, por ejemplo, ese factor. Hay otro factor que se llama vitalidad, que se refiere precisamente a la vida, o sea, que haya cosas de día y de noche. Entonces, no solamente los comercios, aunque son muy importantes los comercios para ver vitalidad, pero también a lo mejor las cuestiones deportivas. Claro, que ahí hay una cancha, ¿no? Ajá, hay canchas, o por ejemplo las actividades artísticas, ¿no? Como todo esto que Dani hace, por ejemplo, ayuda mucho a que una ciudad sea segura, que el arte, que la cultura esté presente, esté viva y que ayude también a cambiar este tipo de pensamientos, ¿no? Bueno, fueron 15 indicadores, fueron mucho trabajo de mis estudiantes también. Un saludo y un beso muy grande a mis estudiantes de taller de diseño urbano, que por ahí estuvieron haciendo todo este diagnóstico y después hicieron proyectos. No nos quedamos solo en el diagnóstico. Ya hicimos un plan maestro para la colonia Veracruz, que tenía 5 líneas estratégicas. Entonces interveníamos, por ejemplo, bueno, se planteaba la intervención en los lotes baldíos, por ejemplo, en las escaleras, en los arroyos, uh-huh. en las calles, en todo el tema de movilidad, de las paradas de autobús, de los estacionamientos, todo eso. Y se hicieron proyectos específicos. Y hay uno que ahorita está teniendo mucha atención, que es precisamente el del Santuario de las Garzas. Claro. Que por ahí está liderando una de mis estudiantes, que es Berta Zamudio, aunque es todo un equipo el que estuvo trabajando, pero Berta está desarrollando más a profundidad el proyecto, y este proyecto tiene muchas propuestas muy interesantes, entre ellas algo muy bonito que me encantó, que eso fue idea de ellas y de ellos, que hicieron un memorial dentro del proyecto, okay. un memorial para recordar a aquellas mujeres que han muerto o que se han encontrado sus cuerpos por ahí en el santuario. Entonces, bueno, esta segunda etapa es muy importante. Y bueno, esta segunda etapa dio pie, o sea, dio fundamentación al proyecto del premio, que si quieres luego platicamos de él. Por supuesto. Antes de pasar nuevamente con Dani, quiero agradecer la llamada el mensaje de Maritrini García, que les manda saludos a las femicletas. Y por supuesto, bueno, ya ustedes escucharon, Armida Rubio. Besos, que también dentro. Le mandamos un saludo y muchas gracias. Dani, el trabajo que has estado haciendo en cuanto a la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, pues es de difusión a través de la décima, que es una forma de expresión tan tradicional veracruzana y que, bueno, pues genera tanto arraigo y que además es una manera distinta de llegarle a las personas. Sí, exactamente. Bueno, a mí me invitaron a una marcha en Plaza Lerdo, que desafortunadamente no pude hacer la marcha, pero llegué a decir las décimas por la despenalización del aborto, porque es muy fácil decir, ay, pues ¿para qué no se cuidan? Ay, pues ¿para qué andan de locas? Ay, pues si un hijo es una bendición, ¿para qué? O sea, claro. Sí, ¿no? Entonces, Y cestas que dicen, una mujer puede dar vida desde adolescente. Y es asunto inteligente esa facultad cuidar. No me refiero a esperar a un príncipe azul de cuento. Me refiero a que el momento de ser madre es elección. Placer sin imposición, disfrute en todo momento. Se ve el derecho a la vida del feto un superderecho. Ese es un camino estrecho, un callejón sin salida. Qué cruel sentencia suicida que sea ilegal abortar. Qué fácil es prejuzgar las causas de un embarazo. A eso lo llamo retraso. Y hoy tenemos que avanzar. Dicen los conservadores que la vida es un regalo. Idea que yo no avalo ni la recargo de flores. Tengo que decir, señores, que aquí la iglesia no cabe. Que somos libres, se sabe, de creencias, y hay que ver que es la ley la que hay que hacer, que es la ley la que hay que hacer justa para que se escale. Mujeres mueren millones en el triste desatino del aborto clandestino, en las peores condiciones. El discurso de los dones de la vida y del pecado solo orilla a ser negado un problema de salud que acaba en el ataúd y en olvido sepultado. Es de la mujer la vida la que hemos de preservar. Muchas muertes evitar en clandestina salida. De crimen no habrá cabida porque ya está comprobado que el óvulo fecundado antes de 12 semanas no tiene conciencia humana, pues cerebro no ha creado. Pudo ser por violación el embarazo o incesto. Y me resulta molesto darles esta explicación. Si se rompió o no el condón, si hijos ya son suficientes, si de economía se es carente, si existen malformaciones, del cuerpo las decisiones las tomaremos conscientes. Las tomaremos conscientes sin que se criminalice al médico que realice como a mujeres pacientes. Despenalizar, urgente, no es cosa de simpatía. Es libertad que caería en menos muertes fatales. Basta de juicios morales. Que la ley sea garantía. ¡Bravo! Muchas gracias. Dani, ¿por qué es tan importante seguir impulsando la décima y sobre todo, bueno, pues mezclarla en estos temas de los derechos humanos de las mujeres? Porque siento que el ritmo de la rima hace más amigable cualquier mensaje, ¿no? Entonces, pues es una tradición que nos viene de herencia española, desde la mezcla de lo español, lo africano, lo indígena, nos quedó como herencia esta estructura poética que la creó Vicente Espinel y ha florecido en muchos países de América Latina, en sus tradiciones, ¿no? Aquí en el Son Jarocho, en Guanajuato, en el Huapango Arribeño, en cada lugar está con la música tradicional que sigue viva y que ha logrado pues montarse a la tecnología y a muchas, o sea, son seres vivos, pienso yo, las tradiciones, ¿no? La música, claro. La poesía, todo esto, la comida. Entonces, es como la labor que hacían los juglares, ¿no? Así de es. Llevar las noticias y de llevar los mensajes y también los sentimientos y todo. Yo creo que eso es muy importante que haya, que exista. La visión de las mujeres en la poesía, porque si nosotros escuchamos cualquier música tradicional, todo es, ay, qué bonita flor, qué bonita falda, qué guapa, qué bonito baila, pero siempre es el amor desde el punto de vista de los hombres. Entonces, fíjense que yo organicé dos encuentros de mujeres jaraneras. Primero se llamó Mujeres Jaraneras Versadoras y le puse ahí todo, ¿no? Okay. Fue en Tlacotalpan, fuimos 22 mujeres y había desde mujeres de 14 años, de 20 años, de 30, hasta los 60 años, de varios rangos, conviviendo, creando versos para los sones, ¿no? Desde la forma de ver de las mujeres. Y eso es muy importante, ¿no? ¿Cómo le tiras la onda a un chavo en verso también, ¿no? Claro. Y cómo lo sacas de la jugada también. Por supuesto. Les voy a decir esta. Y... Que dice, pero más al rato creo que vamos a algún reportaje. Reportaje, sí, vamos a ir justamente al reportaje. Perdón, es que no traigo los lentes y les voy a platicar un poco para quienes no nos han visto en la cabina. Déjenme decirles que la cabina, bueno, pues estamos nosotras sentadas en la mesa. Frente a mí está una ventana y, bueno, pues del otro lado de la ventana está obviamente Brenda haciéndome señas con un mensaje diciéndome que vamos al reportaje. Pero como no traje mis lentes, no alcanzó a distinguir lo que me decía hasta que Dani lo pudo leer y ella fue la que me dijo. Pero vamos a ir a un reportaje y vamos a regresar. Púrpura, transformando imaginarios. María de la Cruz Jaimes guarda un acervo de memorias dolorosas. Ella, como directora del colectivo feminista Cihuatlactoli, ha presentado en múltiples ocasiones la violencia obstétrica hacia mujeres con VIH, cuyas víctimas se mantienen en silencio y bajo las sombras por el temor al estigma y la discriminación en su vida cotidiana. Hemos estado cerca, incluso hemos denunciado casos de violencia obstétrica hacia las mujeres en general. En el caso de que las mujeres tienen VIH, pues una cuestión de más discriminación. Entonces, a las mujeres que tienen VIH, los casos que hemos visto incluso desde el grupo multisectorial, también es que las maltratan, las ofenden, las humillan, no las quieren tocar, no las quieren atender. Yo creo que esa es una conducta, desafortunadamente, que se da mucho en los servicios de salud de Veracruz. Esta desatención no solo viene de parte del personal administrativo, sino sorprendentemente es de parte del personal médico y de enfermería, quienes supuestamente cuentan con la capacitación y sensibilización sobre la atención a pacientes con VIH. Entonces, en los casos de las mujeres con VIH, también uno de los casos que más lamentamos fue que dentro de los servicios de salud llegan las mujeres, a las enfermeras y las obligan a que les den pecho a los niños. A ver, dale el pecho. Y ni siquiera leen expediente o no sé qué pasa ahí. Entonces, sí conocimos un caso de un bebé que nació libre de VIH, pero que se lo transmitieron a través de la leche materna porque la enfermera no tuvo esa precaución y obligó a la señora a darle leche materna, ¿no? Sentada bajo la sombra que proporcionan los árboles del Parque Juárez en la capital veracruzana, explica que ha acompañado a muchas mujeres con VIH, algunas de ellas embarazadas, a exigir atención médica a los hospitales de la región de Río Blanco, una ciudad en el centro de Veracruz donde se concentra gran parte de pacientes de esta enfermedad. Sin embargo, la respuesta es poco cálida. Muchas veces esto termina en malos tratos y violencia obstétrica hacia ellas. Incluso las víctimas temen denunciar. Hemos denunciado, pero a los medios hemos hecho algunas cosas. Denuncias jurídicas, digamos, en fiscalías, la gente no se atreve. Es gente que tiene seguro popular, que tiene el programa de Prospera, y la gente tiene miedo de que le quiten la atención, le quiten el recurso. Veracruz fue la primera entidad en la que se tipificó la violencia obstétrica como un delito, enfocada a sancionar desde la patologización de procesos naturales de manera innecesaria hasta la violencia física, verbal y psicológica en contra de las mujeres que acuden a los servicios de salud para atender su salud sexual y reproductiva. También, Veracruz es la primera y única entidad en todo el país en aprobar una ley para enfrentar la epidemia del VIH, en la que se establece incluso mecanismos de educación, prevención y atención a hombres y mujeres de todas las edades. Sin embargo, a 9 años de su entrada en vigor, sigue sin cumplimiento. A pesar de estar vigentes ambas legislaciones por cerca de 8 años, son desatendidas en los centros de salud. Tampoco se les ha dado la difusión suficiente y en tanto en los hospitales como en las clínicas, el maltrato es una constante. En la siguiente entrega hablaremos de cómo la violencia obstétrica afecta también a hijos e hijas de mujeres con VIH. Informó Brisa Gómez. Agencia Veracruzana Radio. Regresamos para los últimos 5 minutos que tenemos del programa del día de hoy. Se nos ha pasado rapidísimo. Y Armida, tienes además, por todo este trabajo que has desarrollado junto con otras personas de la Facultad de Arquitectura y tus estudiantes, un reconocimiento. Pues sí, más bien es un premio a la investigación interdisciplinaria por el planteamiento de un proyecto, por el protocolo de un proyecto de investigación. O sea, es algo que vamos a hacer. Y formamos un equipo de varias disciplinas, uh-huh. Precisamente. En el equipo está Tonantzin Obrador, que es un estudiante de la maestría en arquitectura. Está la doctora Estela Casados, que queremos mucho y que de ella, bueno, hemos aprendido un montón de cosas acerca del tema de la violencia contra las mujeres. Está la doctora Tzidi Molina, que también es una especialista en los temas de cultura y de gestión cultural. Está Mauricio Hernández Bonilla. Y está Laura Mendoza Kaplan también, una maestra de la Facultad de Arquitectura. Entonces conformamos este equipo de trabajo y planteamos ahora sí como la tercera parte de todo esto, que es ya profundizar en el diseño participativo. O sea, ya trabajar más con las personas de las colonias para ver qué es lo que quieren, para ver qué tipo de estrategias se pueden hacer para minimizar la violencia contra las mujeres en los espacios públicos y para, pues, de hacerse los proyectos, por mínimos que sean, como recuperar una escalera o como chapear un jardín o este tipo de cosas, bueno, pero con la comunidad. Entonces, de eso se trata esta tercera etapa y pues ahí estamos trabajando, ahí estamos chambeando e investigándole más al respecto. Y también sí tengo que mencionar, porque es muy importante, la participación de los observatorios universitarios, okay, de la CUO, que les mando un saludo muy, muy grande y el agradecimiento total, porque la verdad nos han ayudado mucho en este proyecto. Y también un saludo muy grande a Cosustenta, que también están haciendo cosas importantes y ya están implementando la perspectiva de género en la universidad en varias áreas. Pues muy bien, muchísimas gracias por haber compartido este proyecto con nosotras y sobre todo, pues, por llevar a cabo un proyecto de este tipo, que bueno, pues para Xalapa es realmente necesario. Hay que decirlo, Xalapa es uno de los 11 municipios que tiene declaratoria de alerta de violencia de género, precisamente por la violencia feminicida, y que bueno, pues debe de implementar acciones precisamente encaminadas a erradicar esa violencia feminicida. Y bueno, ya nada más para cerrar rápido, quisiera invitarles a quienes nos están escuchando a la presentación formal de los trabajos de esta investigación del proyecto Espacios Públicos Amables para las Mujeres. Va a ser el 9 de febrero en la Facultad de Arquitectura, viernes 9 de febrero a las 11 de la mañana. Entonces, quien guste conocer este proyecto ya más a profundidad, ver los planos, todo eso, se va a ser el 9 de febrero ahí en la facultad. Les invitamos. Ahí estaremos, por supuesto. Dani, estamos ya en los últimos minutos para cerrar. Sí. Y bueno, pues estamos realmente fascinadas. Ese es un trabajo maravilloso. Y creo que tiene mucho, mucho el aportar, mucho el mezclar nuestra cultura veracruzana justamente con el tema de los derechos de las mujeres. Sí, yo estaba pensando en cómo, por qué hice estas décimas que les voy a decir ahora. Cuando un hombre nos pretende y nos interesa, tenemos que hacer como que no nos interesa. Y ya entonces él va a insistir para que entonces nosotros digamos, ah, bueno. Pero si no nos interesa, también tenemos que disimular como que no nos interesa, ¿no? O bueno, cuando es real que no nos interesa, pero él va a pensar que a lo mejor si queremos, entonces va a seguir. Entonces, para no quedar en confusiones, pues uno tiene que ser asertiva, ¿no? Claro. Y decir, cuando entonces yo quiero con alguien, ¿no? Y decirle, ofrecer el producto como... Yo soy un mango carnoso, dulce para tu desvelo, soy al tacto terciopelo, soy un durazno jugoso, soy piña que en lo sabroso gota a gota te alimenta y hasta cuando se fermenta hay placer amplificado que vas a quedar mareado, amigo, sin darte cuenta. Pero cuando ya molestan mucho, entonces va a la siguiente parte para bajar el nivel, que okay, dice... Tengo dos fresas maduras para ahogar tus tentaciones, el dulzor de dos melones y de pera la cintura. Tengo la cáscara dura y lisa como manzana. Me han tachado de tirana por negar una mordida, pero esto es mucha comida pa' tan poquita banana. Ah, ¿qué tal? Bueno, pues muchísimas gracias. Un poco de picardía jarocha para la mañana. Perfecto, pues muchas gracias a las dos. Realmente es un gusto tenerlas aquí. Se pasó rapidísimo el programa. Gracias a quienes nos escribieron mensajes a través del WhatsApp 22 81 04 04 77, a quienes nos escribieron a través de Facebook. Gracias, por supuesto, a Brenda, que ha hecho un magnífico trabajo produciendo. Por supuesto, Soledad Macía en los controles. Muchísimas gracias, es un trabajo estupendo.